El Camino del Hielo. Iñaki Barredo nació en un pequeño pueblo del norte de España, en una región montañosa y de clima extremo, donde las historias de resistencia y orgullo eran parte de la vida cotidiana. Desde joven, Iñaki mostró un fuerte sentido de justicia y lealtad hacia su comunidad, inspirado por las historias de luchadores de la resistencia en la guerra civil y la cultura local de autonomía. Pero la vida de Iñaki estaba destinada a recorrer un camino oscuro cuando, en su adolescencia, comenzó a implicarse en movimientos nacionalistas radicales. A los 20 años, Iñaki había tomado la decisión de unirse a una célula extremista que defendía su visión con medios violentos. En sus primeros años, participó en diversas actividades clandestinas, cada vez más involucrado en actos de sabotaje y enfrentamientos contra las autoridades. Justificaba sus acciones con el deseo de liberar a su pueblo, creyendo que su sacrificio y lucha traerían una era de paz y libertad para su gente. Pero con el tiempo, empezó a verse atrapado en un ciclo de violencia que no le dejaba descanso, moviéndose de refugio en refugio, cada vez más alejado de su familia y amigos. A medida que avanzaban los años, la vida de Iñaki se volvía cada vez más fría y deshumanizante. Atrás quedaba su idealismo, y lo que alguna vez había sido una causa justa se transformaba en un fin en sí mismo, perdiendo de vista el propósito original. Durante una misión fallida, Iñaki fue capturado en una operación que lo enfrentó a una detención que acabaría definiendo el resto de su vida. Fue llevado a prisión, donde tendría tiempo para reflexionar sobre sus decisiones y lo que realmente había logrado. Dentro de la cárcel, Iñaki empezó a replantearse su vida. La soledad y el peso de su conciencia lo confrontaron con el impacto de sus acciones en inocentes. Recordó el dolor de su madre, la voz de su padre pidiéndole que buscara otra forma de lucha, y las palabras de su mejor amigo de la infancia, que lo advertía de que su camino no traería más que dolor. A través de charlas con otros reclusos y sesiones con un psicólogo, Iñaki comenzó a buscar una redención, aunque le resultaba imposible perdonarse a sí mismo. Con el tiempo, Iñaki empezó a escribir, narrando sus memorias y sus pensamientos. Los escritos se convirtieron en un intento de expresar su arrepentimiento y reconciliarse con su pasado. Soñaba con que algún día, otros jóvenes que leyeran sus palabras entenderían que la violencia nunca es la respuesta, y que su sacrificio solo había alimentado un ciclo sin fin de dolor. Aunque sabía que no podría deshacer lo que había hecho, Iñaki encontró algo de paz al aceptar su destino y trabajar por una causa pacífica desde el interior de su celda, donde pasó el resto de sus días en reflexión.